¡Vamos a pibes! ¡Ey, Pablito! Ahí viene Doña Norma, boludo. No, no me la conté. Justo ahora que estoy re loco. Sí, boludo, dale, dale, va, va, va, va. No, me va a querer llevar al hospital. Me va a querer internar. Mírenme, acá estoy, tirado en esta cama de hospital. No sé lo que pasó, de pronto me mareé. Si solo 5 vinos me tomé. El doctor me quiere rescatar, me pide que yo deje de escamear. No sé qué voy a hacer, sin vino y sin mujer, esto a mí no me puede suceder. No. Mírenme, acá estoy, recuperándome para ir a escamear. Esto no lo aguanto más, me quiero ir a tomar, si no me dejan ir me voy a escapar. El baile tomando un baldacín con la piba, dale que dale, que le dan para atrás, pa' atrás, pa' atrás, que le dan para atrás, tra, tra, tra, tra, que le dan para atrás. Y te vas a poner, hey, hey, contra la pared, hey, hey. Y te vas a poner, contra la pared, hey, hey. Y te vas a poner contra la pared, contra la pared te va a caber. ¡Estamos gratis! ¡Vamos los pibes! Mírenme, acá estoy, tirado en esta cama de hospital. No sé lo que pasó, de pronto me mareé. Si solo 5 vinos me tomé. El doctor me quiere rescatar, me pide que yo deje de escamear. No sé qué voy a hacer, sin vino y sin mujer, esto a mí no me puede. La pared, hey, hey. Y te vas a poner, hey, hey. Contra la pared, hey, hey. Y te vas a poner contra la pared, contra la pared te va.